Todo comienza con un deseo, una pasión. Por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres. Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo, vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. 8 años. Simplemente perfecto. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. La FM te acompaña con grandes anunciantes como Colchones El Dorado. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. A las 6 de la tarde llegan los grandes personajes. Hay una nueva oportunidad para conocer su historia. Enfermeras, lunes a viernes, 6 de la tarde. Canal RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Ucrania propuso una ronda especial de negociaciones en la asediada ciudad de Mariupol. Entre tanto, el ministro de Defensa de China le pidió a Estados Unidos que no use la cuestión de Ucrania para difamar o amenazar a su país y evitar una confrontación. Por otra parte, los ministros occidentales protestaron por la presencia de Rusia en el G20. En noticias nacionales, al conocer el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revocó el decreto por el cual fue designado Diego Molano como ministro de Defensa, el gobierno respondió que apelará a la decisión. Asimismo, se indicó que el funcionario no será removido de su cargo hasta que se ratifique el fallo. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, confirmó que el exfutbolista Freddy Rincón sí iba manejando el vehículo en el momento del accidente y del cual falleció por las graves lesiones que sufrió. A esta hora se han aplicado en Colombia 82.062.945 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. We wind and dine.

She loves the free, free, fine, fine, lovely wind in her hair, life without care. She's broke, but it's okay. Dislikes California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. No matter what they lay on her, she only does what she wants to. And that's why they call the girl a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater, but she never comes late. She never bother baby with some bum she would hate. That is why this chick is a tramp. Doesn't like dice games with sharpies and frauds. No, no, no, she won't go to Harlem in Lincoln's all four. She won't dish that dirt with the rest of those broads. Say what? That's why this chick, she's a champ. She loves that free, she loves the fine friend, fresh wind in her hair, life without care. She's broke. What the hell? Dislikes California, too crowded and down. That's why the lady, ooh, that's why the lady, that's why this chick is a champ. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Vamos a recordar ahora a otro gran artista. Estaban oyendo a Frank Sinatra y Luther Vandross, que en paz descansen ambos. Un día como hoy nace en 1951 Luther Vandross. Y también un día como hoy nace en 1923 el rey del timbal, una leyenda de la música latina, de la salsa, del mambo, del Latin Jazz, el incomparable Tito Puente. Esta canción que van a oír ahora es una canción que pues se hizo muy famosa por Santana, y de hecho a principios de esta semana la oímos en la versión de Santana, pero fue compuesta y originalmente grabada por el gran Tito Puente. Vamos a oírla al estilo de él, con la voz del gran Santitos Colón. Aquí está esto que es Oye Cómo Va. Thank you.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I believe that we will be in love eternally. Well, as far as I can see, you will always be the one for me. Oh, yes, show me. And I believe in dreams. Believe that love will never end, and like the river finds the sea. Sabor de la Noche, Whitney Houston nos acompañaba a esta hora con su versión de una canción que originalmente fue grabada en los 80, sin embargo ella la inmortalizó en la película The Preacher's Wife de 1996, película protagonizada por ella junto a Denzel Washington, y es el tema I Believe in You and Me. Nos vamos ahora con un cover, una canción que fue éxito dos veces, primero en su versión original por Marvin Gaye en 1964 y luego en esta versión que le hizo James Taylor en 1975. Este arreglo fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto es How Sweet It Is to Be Loved by You. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arms. There you were.

el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. A esta hora estaban oyendo uno brasilero, un clásico de la bossa nova, que originalmente fue compuesto y grabado por Marcus Valle, compuesto por él junto a su hermano Paulo Sérgio Valle. Marcus Valle hizo música maravillosa, como Samba de Verão, como por ejemplo Preciso Aprender a Ser Só, y esta canción que originalmente se llamó Os Grilos. Esta versión en inglés, llamada Cricket Sing for Ana Maria, fue grabada por una artista del Reino Unido, de hecho, una mujer que se hizo famosa con las Spice Girls. Emma Bunton nos acompañaba en este momento con su versión de Cricket Sing for Ana Maria. Vamos ahora a continuar con otro grupo del Reino Unido y una canción que es un clásico de los 80. De 1983 llega Spandau Ballet con esto que es True. Thank you.

bonito, niña, mi camisa, mi camisa. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, nos acompañaba Alejandro Sanz con uno de sus grandes éxitos del álbum El Alma al Aire del año 2000, el tema Quisiera Ser. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a los 90 con un clásico de Jamiroquai del álbum Traveling Without Moving de 1996. Aquí está Cosmic Girl. Jamiroquai nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con su éxito Cosmic Girl. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con el éxito más famoso de Kool & the Gang, tema producido por el maestro Eumir Deodato de Brasil, del álbum Celebrate de 1980, Celebration. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mónica Martínez, Mauricio Amador, Orlando Rivera y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.